Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Buenos días, saludo con mucho cariño a todas y todos los que en estos momentos están parando la oreja para escuchar una emisión más de La Ensalada. Están sintonizando la frecuencia modulada 90.5 FM Radio UV. A nombre de cada uno de los ingredientes que conformamos esta ensalada a sana distancia, pues les doy una fresca bienvenida. Gracias a mi querido amigo Benjamín, que está ahí en los controles de esta ensalada operándola, a Paulina, Miriam, Dani, Rodrigo, Eduardo y José Miguel, quienes se encuentran alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para cultivar sus oídos. Con esta emisión comienza un doble festejo, queridos radioensaladeros. Tenemos por un lado el Día Internacional del Medio Ambiente, que es la fecha más importante en el calendario oficial de la Organización de las Naciones Unidas. Y también por otro lado, el segundo festejo, y no por eso menos importante, es el quinto aniversario de La Ensalada, esta propuesta de comunicación ambiental que se transmite desde hace 5 años por Radio UV todos los martes sin falta para abonar y abordar temas relacionados evidentemente con la sustentabilidad, la agricultura y la alimentación. Así que de manteles largos y verdes y con bombo y platillo comenzamos un junio con mucho ambiente. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Naturaleza y alimentación es el tema del día de hoy en esta ensalada con mucho ambiente. Naturaleza, porque es la que nos alimenta y nos da la biodiversidad con la que nosotros podemos tener una salud completa e integral. Recuerden que las personas que comemos más sano y hacemos ejercicio somos aquellas que carecemos de algunos tipos de enfermedades, mientras que los que no comen comida sana tienen más posibilidades de tener alguna enfermedad. Esto nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, y más allá de que ella nos lo diga, creo que es bastante lógico que así sea, y lamentablemente en estos tiempos extraordinarios y pandémicos lo estamos viendo. Así que fortalezcamos nuestra salud a partir de una buena alimentación biodiversa. Así que el día de hoy estaremos hablando con el doctor Carlos Galindo Leal. Él es director de Comunicación de la Ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Y también estaremos platicando con Gisela Illescas Palma, campesina y agroecóloga integrante de FEMCAFE y La Vida AC. Con ella platicaremos sobre cuál es la situación de la diversidad biológica y nuestra alimentación allá en el campo. Habrá música con ambiente y por lo pronto quiero compartirles la décima con la que empezamos esta emisión. Hoy que la tierra pare y lo hace a cada minuto pariendo flores y frutos con su fertilidad suave, la vida que en ella cabe diminuta y muy sencilla se convierte en maravilla, brota la biodiversidad, germina la libertad adentro de una semilla. Germina tus ideas. La ensalada. Y ahora le vamos a poner música a este ambiente con Marta Gómez, cantautora colombiana que en esta ocasión nos regala una bella canción que se llama La vida está por empezar. Jugaremos a la guerra, rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles. Cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y canta. Hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La la la la la ya, la la la la la la la la ya, la. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles. Y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y canta. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Para entender más sobre biodiversidad y alimentación, nos acompaña aquí vía telefónica y a muy sana distancia el doctor Carlos Galindo Leal. Él es director general de Comunicación de la Ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Él es biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en ciencias y doctor en filosofía por parte de la Universidad British Columbia de Canadá y además es autor de un libro que no se lo pueden perder. En este libro podemos conocer más sobre la biodiversidad en nuestro país. Se llama Mexicanos por Naturaleza. Carlos, bienvenido a estos micrófonos de La Ensalada. ¿Cómo estás? Muy bien, Citlali, con mucho gusto por estar aquí con ustedes platicando sobre estos temas. Oye, y cuéntanos, ¿dónde te encuentras? ¿Por dónde andas? Mira, me encuentro en la azotea de mi casa. estos días, pues podemos transportarnos de la cocina al comedor y del comedor a la azotea, pero está muy bonito aquí. Estoy en Mixcoac, un barrio antiguo de la Ciudad de México, por el Parque Hundido. Para los que conocen la Ciudad de México, el Parque Hundido es muy conocido, y aquí en la azotea tengo muchas plantitas que he ido sembrando para traer colibríes, para traer mariposas, abejorros. Ya quiero hacer una milpa también aquí arriba. ¡Ay, qué buena onda! Pues eso de ser naturalista no se te quita y al contrario, lo sigues promoviendo. Y en ese sentido de naturalista, nos gustaría saber qué fue lo que desayunaste el día de hoy, Carlos. Pues mira, híjole, vamos a pensar. La dieta aquí en la casa es muy mesoamericana, ¿eh? A pesar de que mi esposa es rusa, ya se adaptó completamente. Entonces, pues todo el tiempo estamos comiendo tortillas, estamos comiendo frijoles, no pueden faltar frijoles negros que me encantan. Seguramente hoy me hice un huevo con salsa verde, frijoles, y un buen café. No puede faltar ese cafecito, ¿verdad? Matutino. Oye, así es. Y esto ya ahorita que estamos hablando de los desayunos, que esperemos que ahorita nuestros ensaladeros también estén desayunando, mi primera pregunta sería, ¿en México estamos comiéndonos la biodiversidad? Pues yo creo que en todo el mundo nos comemos la biodiversidad de diferentes maneras y en diferentes sentidos. De hecho, hay un libro interesante que leí hace mucho que se llamaba Desayuno de Biodiversidad. Y y básicamente, bueno, en el buen sentido, nuestros alimentos, todos los las plantas y animales domesticados son también parte de la biodiversidad. A veces nos imaginamos a la biodiversidad como pues, lo silvestre, los bosques, las selvas, las especies así carismáticas, pero también la biodiversidad es el maíz, el frijol, la calabaza, las milpas, los sistemas agroecológicos. Y estos son prácticas ancestrales que se han transmitido por muchas oralmente, y entonces la cultura es parte de la biodiversidad. Claro, sin duda, ¿no? Estamos hablando de diversidad biológica y cultural a la hora de comer. Y en ese sentido, donde se resguarda desde las culturas mexicanas, como tú lo mencionas, y todas las personas que también se suman amorosamente, como nos comentas de tu esposa, a la comida mesoamericana y a la cultura mexicana a través de sus platillos, en este mundo globalizado y capitalista, quizá no nos estemos comiendo la biodiversidad, sino que la estamos devorando, ¿verdad? ¿Qué opinas? Bueno, esa es la otra parte, ¿no? Esa es la otra parte de... quizás del sentido de comernos la biodiversidad. Pues sí, desafortunadamente hemos deteriorado muchísimo la naturaleza de México y del mundo. Hemos extinguido especies, seguimos contaminando, seguimos sobreexplotando. O sea, en ese sentido, pues el ser humano sí es muy voraz y desafortunadamente no ve hacia el futuro, ¿no? Eso es lo paradójico de esta especie que supuestamente tiene conciencia, uh-huh. Y sin embargo somos unos inconscientes. Oye, y además creo que no está tan difícil, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tú que estás en la Ciudad de México, que estás cultivando ahí en tu azotea y en demás espacios, no es algo que nos cueste trabajo, es algo primero parta de informarnos, ¿no? Como desde la Conavio también existe toda una campaña permanente para el uso consciente y comprometido con la biodiversidad. Pues sí, eso es básicamente a lo que nos dedicamos, a digerir información, a presentarla al público de manera agradable, a los niños, a los adultos, con canciones, con arte, con fotografías padrísimas. Pero yo creo que esa es parte del mensaje. No todos los seres humanos cambiamos nuestra conducta al escuchar que estamos haciendo las cosas mal. Como que nos tiene que llegar realmente al corazón. Uh-huh. Y por eso parte, pues nos encanta que el arte acompañe estos mensajes, pero también lo vamos a ver con esta pandemia, vamos a cambiar realmente en el momento que esto se termine, vamos realmente, nos hizo cambiar de conducta, muchos esperamos que sí, y que esta sea una de las grandes lecciones, pero pues sí. Vamos a ver. Sí, ya se verá y también ya se está viendo, ¿verdad? O sea, ya hay iniciativas e ideas ya puestas en acción que quizá antes se parecían utópicas, como la economía solidaria, como el desarrollo endógeno, como la comida sustentable, la autoproducción de alimentos. Ahorita, frente a este reto que tenemos por la pandemia COVID-19, pues está sucediendo. Y creo que la biodiversidad ahí juega un papel muy importante en nuestra soberanía alimentaria. Sí, definitivamente. Y te quiero contar lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, que es muy interesante. Sí, a ver. Por una parte, lo que tú dices, esta contingencia que nos mantiene en nuestras casas, yo creo que nos está enseñando que no necesitamos todo lo que consumimos todo el tiempo. Uh-huh. Que podemos vivir con lo que tenemos y que de hecho pues nos sobra, ¿no? Que eso yo creo que es una muy buena lección. Pero la otra es que realmente ha habido un aumento en la demanda precisamente de estos productos saludables, sostenibles, solidarios. Y hay muchas iniciativas ahorita. Nosotros participamos con una en Xochimilco, en donde pues... la gente está produciendo y llevándote a la casa verduras, alimentos, y estamos en contacto con varios grupos que están teniendo una gran demanda. Entonces, ojalá y que esto, pues, por lo menos ayude en esta parte en el que precisamente consumamos alimentos que se producen con este esfuerzo de no utilizar agroquímicos, que con productores comprometidos, con consumidores responsables, y que ayudemos a revivir muchas de estas áreas como Xochimilco, como Milpalta, que revivamos esta agricultura que también es milenaria y que hay mucho que aprenderle. Sin duda alguna, y yo creo que también parte del trabajo que ustedes han hecho como Conavio, de articularse y generar sinergia con milperos, con productores, campesinas, con científicos, también lo hacen con otras plataformas de comunicación y están ahorita estrenando una propuesta televisiva con el Canal 11. Por favor, cuéntanos de este nuevo proyecto que suena fabuloso. Mira, sí, estamos estrenando dos cosas. Una es una serie de páginas web que se llama Diversidad Natural y Cultural. Pueden verla en nuestra página principal, Biodiversidad Mexicana, que es www.biodiversidad.gob.mx. Ahí entran y está Diversidad Natural y Cultural. Perfecto. Y esta página incluye precisamente pues todas las especies, todas las prácticas culturales, desde la medicina, la alimentación, los textiles, etcétera. Entonces, hemos desarrollado toda esa parte y es muy nueva, está muy bonita para que la visiten. Buenísimo. Biodiversidad natural y cultural. Es diversidad natural y cultural dentro de biodiversidad mexicana. Ah, perfecto. Aquí ya lo estoy anotando. Y ahorita te daré algunos ejemplos, pero paralelo a esta página, pues sí, como mencionas, acabamos de estrenar el sábado y vamos a estar todos los sábados a la 1:00 p.m. en Canal 11, un programa que se llama Nos Nutrimos de Naturaleza. Lo van a encontrar como Naturaleza, pero realmente se llama Nos Nutrimos de Naturaleza. Y precisamente es este tema de la relación entre nuestra alimentación, nuestra salud y la naturaleza de donde viene, pues todos estos productos que utilizamos. Y lo paradójico es que al alimentarnos, pues estamos deteriorando precisamente los sistemas que nos alimentan, ¿no? Uh-huh. Y en esta serie son 13 programas con 26 participantes, en donde pues hay de todo, ¿no? Hay desde iniciamos con el doctor Sarucán, el coordinador nacional de la Conavio, con el doctor Rivera Don Marco, que es director del Instituto Nacional de Salud Pública, y vamos a seguir con unos programas muy interesantes, hablando con investigadores sobre la milpa, este sistema agroecológico, hablando sobre los quelites, hablando sobre pues todas estas productos, el frijol, que cada vez consumimos menos, lo cual es realmente lamentable, sí, sin duda, sin duda. Y pero además de investigadores, como mencionas, tenemos a la sociedad civil que está moviendo iniciativas precisamente de mercados alternativos, del poder del consumidor, de que sepamos qué es lo que tienen estos alimentos, de que sepamos que los quelites pues son muy nutritivos, a pesar de que han sido pues muy mangoneados, ¿no? Hasta sí, la frase de me importa un bledo. Y el bledo es un tipo de quelite. Así es. Entonces, hay 350 especies, ya wow. Las pueden ver en nuestra página web, muy sabrosas y muy nutritivas. Y también tenemos en la serie gente hablando de las abejas, de la miel, de la contaminación en los alimentos, de los agroquímicos, y al final cerramos con políticas públicas, con participantes del gobierno y de organizaciones internacionales como la FAO. Wow, sin duda, esto se ve un gran esfuerzo que coordinan ustedes desde la Conavio y no queda más que agradecer y sobre todo, pues acceder y disponer de esta información que desde distintas plataformas ustedes nos están ofreciendo. Muchas gracias de verdad, Carlos, por estar compartiéndonos esto. Ya nos echaremos el chapuzón a Diversidad Natural y Cultural y también a Nos Nutrimos de Naturaleza por Canal 11. Todos los sábados a 1:00 p.m. ¿Algún mensaje final ahora que estamos en junio, bueno, con ambiente? Sí, les comparto también que después del programa de Canal 11 a las 13, a la 1:00 p.m, nos estamos reuniendo en el Facebook de Conavio a las 13:30 para dialogar con los participantes del programa. Entonces, que no se queden con dudas, que hagan preguntas. Se pueden verlo en 13:30 en el Facebook de Conavio. Estamos teniendo charlas con los participantes del programa. Perfecto. Pues el mensaje solamente es que tenemos un país con una riqueza natural y cultural envidiable. Es una gran responsabilidad y estamos haciendo lo posible para que la información la tengan de diferentes maneras. México es uno de los países que tiene más información disponible para el público, así es que aprovechenla. Realmente pues vamos a enriquecer nuestras vidas al conocer todo lo que tenemos en este país. Así es, y desde La Ensalada Radio celebramos y además nos sumamos a la difusión vía Facebook, por ejemplo, y también de sus redes sociales para acercar a nuestros queridos radioescuchas ensaladeros a toda esta información. Pues muchas gracias, Carlos Galindo, director general de Comunicación de la Ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Mexicana, de la Conavio. Muchas gracias, Carlos. Te mando un abrazo a sana distancia. Igualmente, Citlali, muchas gracias a ti. Felicidades por este programa. Muchas gracias. Continuamos aquí en La Ensalada. Germina tus ideas. La Ensalada. Y bueno, ahora continuamos aquí en La Ensalada platicando con una gran, gran persona. Ella es campesina y agroecóloga por parte de la Universidad de Chapingo. Es integrante de FENCAFÉ, que es un café agroecológico y feminista. Y también es integrante de La Vida C. Estoy hablando de Gisela Illescas Palma. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo y dónde te encuentras? Pues aquí estoy muy a gusto en Izhuatlán del Café Veracruz, en mi casa, su casa. Gracias. Aquí estamos a sana distancia vía telefónica contigo. Oye, y antes de entrar en nuestro mero mole que el día de hoy tiene que ver con la naturaleza, la biodiversidad y ella que nos alimenta, quisiéramos saber qué desayunaste el día de hoy. Fíjate que hoy desayunamos flor de col. Órale. Flor de col con huevo y frijolitos, café, por supuesto. ¡Qué delicia tú! Oye, y en ese sentido, si nos pudieras comentar, porque ya ahorita escucharon nuestros ensaladeros que estás en Izhuacán del Café, que es una zona rural y campesina, pues, ¿cómo es que se vive a la naturaleza? ¿Cómo es que se interactúa con la diversidad biológica? Que literalmente atraviesa las manos de ustedes como campesinos y llega hasta los platos más urbanos que nos podamos imaginar. Fíjate que tiene que ver con cada vez que uno cocina, cada vez que las mujeres rurales cocinamos, no solamente estamos preparando un alimento, sino que estamos trayendo a nuestra mesa también toda parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestro arraigo con la tierra. Entonces, a la hora de cocinar, uno tiene que ver qué tienes disponible, ¿no? Qué te da en esta temporada, qué hay en abundancia, qué se puede combinar, pero también quién te enseñó a cocinar, recuerda uno siempre, o cómo cocinaba la abuela, o cómo cocinan tus tías, tu mamá, ¿no? Está muy relacionada la alimentación cotidiana, digamos, con ese manejo del territorio, pero yo no lo diría como un manejo, sino más bien tiene que ver con nuestra conexión con la tierra, con cómo nos sentimos, ¿no? Cómo vivimos aquí y cómo a la hora de alimentarnos estamos recreando nuestra identidad y estamos preservando nuestra cultura alimentaria y al mismo tiempo pues también estamos de alguna manera conviviendo, la madre tierra nos cobija, ¿no? Claro, no, sin duda. Oye, Gisela, te estoy ya confundiendo con Gisela Pacheco, que también es una gran comunicadora ambiental y bueno, que tú también conoces. Cuéntanos, sí, por favor, para que se nos abra aquí el apetito, ¿cómo es ese contacto directo del campo, de la milpa, de los cultivos agroecológicos que están cerca de tu casa? ¿Y cómo es que de manera tan fresca y saludable llegan a tus platillos? Pues yo tengo la fortuna de vivir en mi propio cafetal junto con estamos aquí en un cafetal que compramos con mi esposo ya hace más de 10 años y pues vivimos en medio del campo, entonces está la casa en el centro y alrededor está toda la parcela de café. En su mayoría está todo cultivado con café, pero dentro del cafetal tenemos un montón de plantas que también sembramos para alimentarnos. Acaba de terminar la temporada fuerte, por ejemplo, de flor de isote, ¿no? Antes estuvieron el colorín y ahorita ya están saliendo las papas voladoras, ya salió la cúrcuma, ya salieron los quelites, ahorita estamos sembrando hortalizas que también ya brotaron, hay un montón de duraznos, ¿no? Hay muchas frutas, hay frutas, hay verduras, hay plantas medicinales y un montón de plantas alimentarias también. Y no solo eso, también tenemos como un montón de plantas para té. Anoche, por ejemplo, me di un baño con hierbas, ¿no? ¡Ay, qué rico, Gisela! Fui y seleccioné de mi huerto y todavía con pétalos de flores, imagínate la bendición. ¡Guau, un hombre! Poder convivir y al mismo tiempo disfrutar de lo que la madre naturaleza te regala en abundancia. ¡Ay, sí! Cuando tú produces de manera agroecológica, estás también dejando, no piensas que todo es para vender, ¿no? O para transformar, una parte también es para los mismos animales que están aquí. Hace rato estaba en mi huerto y está floreando, hay una flor que tengo y de repente llegan los colibríes, ¿no? Y tú ves cómo come, ¿no? Estuve un poco enferma la semana pasada, pero había yo acabado de hacer mi trasiego de las abejas meliponas y entonces tenía miel recién cosechada que pude consumir. Entonces es esa conexión directa en donde no te pones tú al centro, no te pones tú como si fueras el dueño o dueña de todo. Ni protagonista. Ni protagonista, ¿no? Porque hay muchas plantas que ni siquiera tienes que sembrar, ¿no? Wow. Que solamente tienes que recoger, ¿no? Sí, claro. Entonces eres un elemento más y al mismo tiempo nosotros pues nutrimos también a la tierra, hacemos compostas, violes, tenemos baño seco, ahorita estoy haciendo mi composta y le estoy poniendo la orina que tenemos del sanitario seco y yo bien feliz, ¿no? Ahí trabajando, porque es como parte y tenemos, captamos agua de lluvia, me baño, es así como si me estuviera bañando directo del agua de lluvia que está cayendo, ¿no? Entonces es maravilloso poder tener ese equilibrio, ¿no? Entre lo que tú necesitas, pero al mismo tiempo lo que puedes aportar y pues eres parte de, ¿no? De verdad que estoy conmovida con lo que estás diciendo, que me lleva a reflexionar. Pero me gustaría que nos compartieras, no quiero decir tanto yo mis reflexiones, sino escucharte a ti con esta sabiduría del día a día que te da la naturaleza y el entorno donde tú vives. ¿Cómo es que tú ves a las personas que estamos en la ciudad? ¿Cómo ves nuestros hábitos, nuestro contacto con la tierra y con la comida? Fíjate que yo creo que todavía en la ciudad existe una generación de personas que emigraron del campo a la ciudad y todavía uno puede encontrar en la ciudad mucha gente que tiene remembranzas de la alimentación, de lo que se comía, ¿no? Uh-huh. Y eso ayuda a que cuando uno va a vender algún producto de temporada o local, la gente diga, ah, sí, yo lo preparo o lo puedo comer así o yo también lo he comido. Un poco lo que preocupa más son las nuevas generaciones, ¿no? No se trata solamente de darles comida, sino se trata de alimentar a esa nueva generación, pero además de preservar la cultura, se ha globalizado las dietas, se han globalizado y ahora todo el mundo desayuna lo mismo, por qué época del año sea, ¿no? Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es regresar a ver qué es lo que hay ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que hay de temporada? Creemos nosotros que si mucha gente tuvo que migrar del campo a la ciudad y se creó pues ese retiro de la gente del campo, pero todavía hay mucha gente en el campo, mucha gente produciendo, y entonces vincularnos, no tenemos que vincularnos el campo y la ciudad, y para poder recrear esas formas de consumo, para hacerlas más sanas, claro, más justas, más limpias, ¿no? Y con mayor identidad. En México tenemos una riqueza tanto de biodiversidad y por lo tanto también alimentaria. Nuestra cultura alimentaria es gigantesca, ¿no? Y no podemos dejar que se pierda. Sí, y que lo que comamos sea culturalmente significativo, porque de repente como que nos jala mucho esta fast food que viene de lejos, o que la comida mediterránea o europea o de otros lados, sin darnos cuenta de toda la gama que tú bien mencionas que tenemos acá. Y qué paradójico es lo que nos hace vivir el capitalismo con esto que comentas respecto a que los campesinos migraron a la ciudad, y sin duda fue en parte por factores económicos, y ahora también, paradójicamente, como lo menciono, las personas con poder adquisitivo alto ahora quieren ir al campo. Entonces, vivimos en estas incongruencias, pero creo que importante es el diálogo horizontal, como tú lo estás haciendo en tu vida, con la naturaleza, donde dices, no somos protagonistas, somos un elemento más. Sí, sí. En ese sentido, pues también es importante rescatar las recetas de las abuelas, ¿no? Para las quienes tenemos la fortuna, ¿no?, de tenerlas aún. Hay muchísimos alimentos, atoles en nuestra región, en donde estás tú ahora en Jalapa, ¿no? Sí. Pero la cantidad de tamales que se pueden elaborar aquí en Veracruz es gigantesca. Las salsas, ¿no?, con diferentes tipos de chiles. ¡Uy, sí, qué rico! Y también, pues ahora también para traer, y para también no como cerrarnos a la modernidad, por decirlo de alguna manera, pues también hay que innovar, hacer algunos platillos, ¿no? Claro. Con elementos nuevos, ¿no? Sí, claro, pero innovar. Nunca perdiendo nuestra base, ¿no?, que es el maíz, el frijol y pues todos los quelites que tenemos en cantidad también. Sí, que justamente ahorita estábamos hablando con Carlos y él nos compartía que hay alrededor de 350 variedades de quelites. Entonces, creo que dentro de México podemos encontrar muchos Méxicos, porque son distintas las culturas que se entretejen con la biodiversidad y que esta nos alimenta. Gisela, ya nos estamos... ¡Ay, qué bonito! ¿Es tu gallo? Sí. ¿Tienes gallinas? Tenemos dos gallos y ahorita nacieron un montón. Bueno, tenemos como 18 gallinas y como 40 o 50 pollitos. Ya nacieron un montón. Y me imagino que el huevito... No, les gusta que estemos todos aquí. No, nosotros comemos huevo de rancho, así exquisito. ¡Qué rico! Oye, pues de verdad que qué gusto escucharte. Se me está haciendo agua la boca de todo lo que ya me has contado, y es un gusto que seas parte de la ensalada desde sus inicios, que nos has brindado a través de tu voz, la voz del campo, de las mujeres campesinas. Y en ese sentido me gustaría que nos dieras una reflexión final en este mes que estamos celebrando a la naturaleza y a la vida. Primero que nada quisiera invitarles a... Si tienen la oportunidad de quitarse los zapatos, poner sus pies sobre la tierra, cerrar sus ojos, respirar y sentir la energía de la tierra, ¿no? Si tienen la oportunidad de abrazar un árbol, reconforta. Si tenemos la oportunidad de llenar nuestros pulmones a la hora de respirar con aire fresco, hagámoslo. Afortunadamente en Veracruz todavía tenemos grandes extensiones de tierra y de buenas tierras, de zonas rurales. Incluso en las zonas urbanas también tenemos esa posibilidad aún. Entonces, que intentemos sentir, y cuando nosotros sintamos esa conexión, esa vibración en nuestro cuerpo, nuestros pies son como, logramos a veces sentir hasta como que salen raíces y podemos escuchar el corazón de la tierra. Y a esta pandemia, pues también estar en contacto con con la naturaleza, con algún árbol, cuando nos sintamos estresados, nos puede ayudar a aliviar nuestra salud emocional, ¿no? Yo quisiera felicitar a la ensalada porque siempre nos da la oportunidad de dialogar y al mismo tiempo también de compartir y también esa oportunidad de poner en el centro algo que es muy importante como es la alimentación y la alimentación basada en la naturaleza, no solo en la industria o en la industria química, ¿no? Sino lo que la Madre Tierra sabiamente nos regala. Como sabias son tus palabras, Gisela, muchas gracias por esto que nos comentas y creo que la ensalada también se vale gracias a personas como tú que están haciendo agricultura familiar, agricultura de la milpa, de las fincas agroecológicas de café, como campesina y también hay muchas más y más campesinos que se reconoce, también eso lo reconoce la FAO, que la mayor producción de alimentos viene de ustedes, así que aplausos para todos ustedes, a ti en particular. Muchas gracias por recibir este enlace telefónico a sana distancia. Pues nada, solo me queda mandarte un abrazo y muchísimas gracias, Gisela Illescas Palma, campesina y agroecóloga mexicana. Muchas gracias. La ensalada. Y pues ya estamos en la recta final de esta ensalada con mucho ambiente. Y durante todo junio estaremos celebrándonos los 5 años de la ensalada con todos ustedes que hacen posible que lleguemos hasta la puerta de sus oídos y también con todos los colaboradores, campesinas, productores, científicos, comunicadores ambientales que se suman a esta ensalada radiofónica. No me queda más que agradecerles y decirles que nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Recordemos que nuestra biodiversidad es nuestra alimentación y también nuestra salud. Nos vemos. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.